Hola, mi nombre es Cristal. Mi escuela se llama La Petrolero Argentino. Fue mi primer día y la pasé mal, porque la señorita nos mandó una notita porque a un compañero le pusieron los cuernitos en la cartuchera. Sí, el nene se puso a enojar porque se la había regalado el padre, y el padre se iba a trabajar 30 días. Este fue el recreo en Radio Comunitaria y Educativa El Aguaribay.